EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta el programa Diferentemente, conducido y dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Muy buenas noches, feliz año nuevo. Nos encontramos en este 2011 que esperemos que sea mucho mejor en el conocimiento de lo que es el Asperger, el autismo, que más gente se pueda diagnosticar y puedan seguir tratamientos que los puedan facilitar un poco la vida en esta, en este mundo de neurotípicos un poco pesados, ¿no? Buenas noches, doctor Reaño, feliz año, ¿cómo la ha pasado usted? Feliz año, Yona. Bueno, la pasé muy tranquilo en mi casa, sin moverme, de manera muy ASPI, en realidad. Y espero que las personas con Asperger y con autismo la hayan pasado bien, en la medida de lo posible, que los consejos que dimos hayan ayudado de alguna manera a que esas fiestas hayan sido más tolerables. Y nada, empezamos ese 2011 con el programa Diferentemente, que lo vamos a tener las tres veces por semana como estábamos acostumbrados, ¿no? Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que nos pueden escribir a informes@eita.pe. Espero que muchos de ustedes hayan escuchado nuestros programas sobre Navidad, fiestas y estos especiales, estas fechas especiales en las que hay muchos cohetones, ¿no? Para evitar que sus hijos, familiares, primos, hermanos se hayan molestado y se hayan incomodado por este movimiento particular de estos días, ¿no? Este programa es especial sobre una temporada que se avecina, que es toda la temporada en la que muchas familias planean viajes, planean irse a la playa, planean paseos largos, en los que suelen romper un poco la rutina de la que estamos acostumbrados todo el año, dado porque es verano, porque muchos salen de vacaciones, ¿no? Porque hay un poco de tiempo para pasarla más en familia. La idea para esto es que si es que los chicos con Asperger o autismo no desean ir de paseo, a la playa, de viaje, mejor que no vayan. Pero si quieren o si tienen que, ¿no? La idea es ayudar en ese programa para saber qué hacer. Lo primero que vamos a empezar es con lo de los paseos a la playa. ¿Qué hacer frente a la playa que en esta época es particularmente congestionada de gente, que hay una radiación solar bastante intensa que puede fastidiar en cuanto a la hipersensibilidad visual, ¿no? ¿Qué opina, doctor Reaño? Sí, tomando los primeros puntos que dijiste, o sea, es bastante importante saber justamente, ¿no? Si la persona con Asperger o con autismo no quiere ir de paseo o no quiere ir a la playa, es mejor que no vaya, ¿no? Entonces, eso claro, en la medida en que uno lo pueda dejar con familiares, con abuelos, que se queden en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces, digamos, por... El problema es que a veces no encontramos con quién dejarlos y la persona se ve obligada a ir con toda la familia, ¿no? Ojo, un punto. No pensemos, como lo hemos dicho en otros programas, que si no quiere ir a la playa y para la familia es muy divertido ir a la playa y tienen la posibilidad de dejarlo en la ciudad, ponerse a pensar, no, va a sufrir, pobrecito, se va a perder toda la diversión. No, realmente si no quiere ir y hay la opción de que se quede en la ciudad, pues mejor que se quede en la ciudad, ¿no? Ahora, si la persona tiene que ir, ya sea por voluntad propia o porque no queda otra, sí hay una serie de cosas que hacer, ¿no? En primer lugar, mencionabas el tema del sol, ¿no? Hay muchos chicos que tienen una hipersensibilidad a la luz solar, ¿no? Que eso más o menos puede ser combatido, pues, utilizando unas buenas gafas de sol, ¿no? Ahora, el problema es cuando también eso se mezcla con la hipersensibilidad táctil, ¿no? Usar buenos bloqueadores, pero un buen bloqueador, claro, no protege totalmente de la sensación de calor, ¿no? Entonces, siempre cuando uno sale con alguna persona con Asperger o con autismo, lo que debe cerciorarse es que si van a la playa, que hay algún lugar con sombra donde esa persona se pueda retirar eventualmente si se le hace muy desagradable, digamos, el bochorno de cómo se llama, del calor o la luz solar, ¿no? O sea, siempre, si es que no se cuenta con una casa en la playa, de alguna manera buscar algún lado que no sea simplemente la sombrilla, digamos, sino un lugar más cerca, algún tipo de sombra o algún tipo de lugar donde la persona, digamos, ya no quiere estar dentro de la playa, pueda retirarse ahí. Generalmente, a los que nos gusta la playa, nos molesta las playas de piedras, ¿no? Porque duele los pies, porque más difícil echarse, bla, bla, bla, ¿no? Pero generalmente las playas de piedras son más limpias, porque dado que el agua lava mejor, más fácil la piedra, que llevarse la basura que muchas veces la gente deja en la playa, ¿no? ¿Qué sería más recomendable para a dónde ir con una persona con Asperger o autismo? ¿Una playa de piedras, no sé, porque puede ser más limpia, o una playa de arena que puede ser más congestionada? Sí, ahí hay toda una cuestión, ¿no? Una playa de piedras puede ser mucho más limpia, pero también está la cuestión de, en realidad es la cuestión del caminar para la persona con síndrome de Asperger o con autismo. La gente que trabaja en integración sensorial, que es todo este tema de ver muchas de las hipersensibilidades de esas personas con estas condiciones, saben muy bien que muchas veces la persona con autismo no tolera tener el pie sobre la arena, ¿no? La arena se vuelve un elemento intolerable, difícil de procesar, se pega al cuerpo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy atentos al tipo de calzado que van a llevar dentro de la playa, ¿no? Tener la posibilidad de que tengan algún tipo de sandalias o algo protegido con lo que puedan caminar, si es que la persona en realidad no está acostumbrada todavía a la arena, ¿no? O sea, ese puede ser uno de los primeros puntos que puede malograrle, digamos, la estancia o el viaje a una persona con Asperger o con autismo, digamos. Que el caminar sobre la arena o el caminar sobre las piedras sea una cosa intolerable, ¿no? Entonces, siempre tener, digamos, un calzado adecuado y a la mano para esta persona, y no tratar, digamos, de que que camines descalzo sobre la arena, porque nos parece muy muy bonito, muy idílico, ¿no? Este tema de la arena, como usted lo ha comentado en programas anteriores, muchos chicos con Asperger y autismo tienen una tendencia a tener un orden y una limpieza muy rigurosa, ¿no? La arena es un tema que es, no sé, imposible sacártelo por completo del short o de entre los dedos o de cualquier parte del cuerpo, o sea, del pelo, ¿no? ¿Cómo se puede manejar este tema? Sí, ahí yo creo que todas las personas que hemos ido a la playa, o sea, lo que ocurre es, claro, primero está la arena y después, si nos metemos un rato al mar, es imposible despegarse después de la arena que a uno le queda, ¿no? Si es que no hay ducha cerca, ¿no? Como suelen haber en algunas playas para ducharse después y poder sacarse toda la arena, quizás para muchas personas con síndrome de Asperger lo que sea preferible es quedarse en un lugar específico, y puede ser que estén disfrutando de la vista del mar, puede ser que estén disfrutando del lugar, pero que no quieran necesariamente adentrarse al mar o no quieran ensuciarse con la arena. Y acá tenemos que comprender también que muchas veces la gente con síndrome de Asperger necesita llevarse su rutina, ¿sí?, al paseo, a la playa. O sea, al inverso que la persona neurotípica, ¿no? Entonces, me voy a la playa, qué bonito, me olvido del trabajo, me olvido de las cosas que hago siempre, y me voy a dedicar, bueno, a no pensar en nada, a no hacer nada, salvo disfrutar del momento. Muchos chicos con síndrome de Asperger posiblemente quieran llevar algún libro a la playa, quieran llevar algún tipo de juego, quieran llevar algo que es parte de sus intereses, y que a nosotros nos puede parecer, no, pero ¿para qué está llevando esto? Qué raro, ¿cómo te vas a llevar esta cuestión? Etcétera, etcétera. Pero lo que debemos hacer y garantizar ahí es permitirles que lo puedan tener, porque va a ser justamente un elemento de distracción si es que ellos no quieren, digamos, ensuciarse demasiado dentro de la playa, ¿no? ¿Qué hacer con esto que dentro de lo que se comentaba, ¿no? Que es para nosotros el tiempo muerto, ese tiempo en el que uno simplemente se tira a la arena y se queda o a dormir o a relajarse, a escuchar el mar y nada más. No, para ellos puede ser este momento algo estresante. Sí, justamente porque es un momento que carece de rutina, ¿no? Entonces, lo que debemos pensar también cuando salimos de paseo, salimos a la playa, es qué tipo de rutina le vamos a proponer a la persona con síndrome de Asperger. Digamos, justamente en el momento en que todos estén descansando, que todos estén durmiendo, ¿no? Y digamos, sea el tiempo en el cual esta persona no puede interactuar con nadie. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué alternativa le podemos ofrecer? ¿No? Conocido chicos con síndrome de Asperger que se llevan sus rompecabezas en la playa. Claro, como decía hace un rato, esto puede sonar extraño o raro, ¿no? Pero justamente en ese tiempo muerto, en ese tiempo libre, mientras todos duermen y el chico se pone a armar un rompecabezas, es un momento de darle forma a ese tiempo muerto, de transformarlo en una rutina, de convertirlo en algo que se parezca más, digamos, a la manera como él se siente más tranquilo y más a gusto. Generalmente la mayoría de personas tiene tiempo hacia el fin de semana para ir a la playa, llevar a su familia a la playa. Pero los fines de semana sabemos, especialmente los domingos, que son días muy congestionados, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso? Tratar de, llevarlo en el horario en el que el sol ya se está poniendo, tipo 3, 4 de la tarde, que generalmente se empieza a descongestionar, llevarlos muy temprano, en el momento en el que todavía no hay mucha gente. Sí, ese es otro tema, ¿no? O sea, la ida a la playa, que puede ser con las autopistas, las carreteras llenas de carros, uno se demora mucho más en llegar, y una vez que uno llega, es la marea humana dentro de la playa, donde casi no hay espacio para nada, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, no halle muy atractivo meterse al mar, ¿no? Lo único que le queda es estar rodeado de un montón de personas, que suponen también un montón de estímulos, que suponen un montón de estrés en determinado momento. Entonces, si uno va a ir a la playa, sería conveniente, como tú dices, ir en los horarios en los cuales empieza a haber menos gente. Y si uno se tiene que quedar en la playa, tratar de ver o buscar más o menos espacios alternativos dentro de ese entorno que sean un poco más pacíficos, donde la persona pueda retirarse y pueda estar. ¿Un campamento de playa es buena idea para una persona con Asperger? Es difícil, depende de la persona. Pero, por ejemplo, yo he conocido chicos con síndrome de Asperger que toleran muy bien la situación cuando están dentro de una casa de playa, ¿no? Porque cuando están dentro de una casa de playa, de alguna manera uno puede replicar más fácilmente su rutina, sus cosas. Si no quiere salir, se quedan en el cuarto, se quedan viendo televisión o hacen otras cosas. Y digamos, sienten la seguridad de que si no están en la playa, pueden entrar a la casa. Ahora, un campamento de por sí supone la anulación, digamos, completa de nuestras rutinas, ¿no? Supone determinado tipo de incomodidad también, ¿no? Y supone también cierto grado de, no de suciedad, ¿no? Sino de, digamos, de no limpieza, ¿no? Para una persona con síndrome de Asperger, posiblemente, todos estos elementos que para nosotros son gratificantes por la idea de que estamos de campamento, que qué bonito, que mira, que hacemos la comida en una fogata, y etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Entonces, para una persona con síndrome de Asperger, no, porque justamente la carpa, la fogata, las cosas por un lado y por otro lado, es la anulación completa del orden, ¿no? Entonces posiblemente lo pueda pasar bastante mal, ¿no? ¿Qué hacer frente al mar? El mar, hemos hablado de todo lo que es el momento de estar en la arena compartiendo con la gente, ¿no? Pero, no sé, es recomendable decirles o enseñarles que se aprendan a nadar, que se metan un poco, dado que, no porque no puedan aprender a nadar, sino porque las olas del mar es una de las cosas de repente a veces más impredecible, ¿no? A veces puede estar muy tranquilo el mar, pero con una bandera verde, pero de un rato a otro cambia una bandera roja y viene un olón que lo puede revolcar e incluso lo puede arrastrar. Sí, mucha gente con autismo y con síndrome de Asperger justamente hace natación porque es uno de los deportes, de las actividades que más los relaja. Pero justamente hacen natación en piscinas, ¿no? Piscinas que, bueno, tienen determinado grado de temperamiento, que donde justamente, como tú dices, no hay olas, donde es mucho más predecible la cuestión y donde yo me puedo salir en el momento que quiera. La cuestión con el mar, sí, es el problema justamente de lo poco predecible y que puede generar mucha ansiedad, puede generar mucho miedo. Y sobre todo hay que tener bastante cuidado porque, recordemos, muchas personas con síndrome de Asperger tienden a tener una escala alta, digamos, de distracción, ¿no? Entonces pueden no darse cuenta necesariamente que están entrando mucho al mar y que la marea los puede jalar y que llegue un momento en que sea muy difícil traerlos de vuelta, ¿no? Entonces hay que estar mucho más atentos porque, digamos, las posibilidades de que la persona se ahogue son mucho más altas que la de una persona neurotípica, ¿no? Generalmente cuando a una persona, a un Asperger, le dicen, oye, ya, en este momento tenemos que irnos y tienes que dejar de jugar, le genera cierta inestabilidad, desazón, porque está siendo de repente muy brusco, sin previo aviso, nada planificado, el modo en el que le están pidiendo que termine de hacer una actividad, ¿no? En el caso del mar, puede darse el caso de que simplemente alguien le dice, oye, ya, vámonos porque en este momento las olas se están poniendo muy bravas. Pero podría darse caso que a la persona con Asperger le molestaría este tipo de, no sé, final abrupto de la actividad que viene realizando. Sí, es muy probable que si nosotros cortamos la actividad de golpe, como en otras actividades, le moleste, ¿no? Y para las personas neurotípicas es muy fácil a veces percatarse y ver, bueno, mira, ya se puso muy bravo el mar, vámonos. Vámonos, ¿no? Pero para la persona con síndrome de Asperger muchas veces, si ya entró dentro de la mecánica de entrar a la arena, estar cerca al mar, o sea, y le ha costado muy probablemente llegar a ese punto, ese de ya vámonos puede ser un poco molestoso, ¿no? Entonces hay que hacer como uno suele hacer con las personas con síndrome de Asperger, de avisarle, ¿no? Mira, 15 minutos más o un rato más, porque mira, las olas se están poniendo muy bravas y nos vamos, ¿no? Que no sean los cortes abruptos, sino que haya también un aviso hacia la persona para que la persona pueda prepararse mentalmente para el término de esta actividad, ¿no? Ahora quería recalcar un tema que hemos conversado en la semana que conversamos un poco sobre el tema de la sexualidad. ¿Qué hacer frente, o sea, con los chicos cuando se sienten, se podría decir, atraídos por alguna chica simpática que ven, ¿no? Y no guardan las maneras a las que uno está acostumbrado a guardar, ¿no? Si no se pueden ir de boca o mirar en exceso algo que se ve mal, ¿no? Sí, bueno, eso es todo un tema, ¿no? He tenido muchos chicos en edad adolescente que, claro, van a la playa y todas las mujeres o casi todas están en bikini. Y claro, lo primero es observar fijamente los senos de las mujeres que se encuentran en la playa. Evidentemente todos observamos, pero uno suele observar de reojo, ¿no? O de manera no tan evidente. Y ellos posiblemente miren de manera tan evidente como quien estaría viendo un periódico, un puesto de periódicos. Entonces, claro, esto les puede traer problemas. Me ha tocado ver no solo de las mujeres que se sientan afectadas, sino de las parejas de las mujeres que muchas veces pueden, digamos, golpear al chico o amenazarlo o que ocurra algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, ir a la playa también en determinadas edades, dentro del síndrome de Asperger, sobre todo de la adolescencia, es el momento adecuado para hablar no solamente de la sexualidad, sino de hablar de determinadas limitaciones que a veces uno puede tener, tanto en el mirar, como en el tocar, como en el decir, ¿no? Entonces, esto debe estar, digamos, muy bien explicado, creo yo, ¿no? Si vas a la playa, hijo adolescente con Asperger, decirle, bueno, no es que no vayas a mirar, mira de reojo y enseñarle a mirar de reojo. Evidentemente todos miramos, ¿no? Y si te parece muy simpática una persona, no lo digas necesariamente, o no la toques, ¿no? Y hablarle de las consecuencias que eso podría traer también. La persona se puede molestar y eso puede ir desde un grito hasta un cachetadón, o a tener problemas posiblemente con la pareja de la persona, no sea en muchos casos que ocurre esto. Entonces digamos que sea muy explícito todas las normas de convivencia dentro de la playa, ¿no? Para la persona con síndrome de Asperger antes de ir, ¿no? O sea, que evitemos que el falso pudor nos haga hablar de eso y que después veamos envuelto pues nuestro amigo Aspi en una situación un poco inconveniente, ¿no? Bueno, eso fue todo por el programa de hoy. Un programa bastante playero. Esperemos que cuando vayan a la playa este fin de semana lo disfruten, traten de guardar tomar las recomendaciones que el doctor Reaño les ha señalado en este programa. Y el siguiente programa hablaremos sobre lo que son los viajes, ¿no? La diferencia entre lo que podría ser los viajes para hacer paseo, ¿no? En lo que uno se moviliza más entre diferentes sitios, tiene actividades más constantes, y lo que puede ser una visita familiar en provincia, ¿no? En lo que generalmente uno se queda además en una casa donde conoce a los chicos, pueden estar en contacto con personas nuevas, ¿no? ¿Qué se recomienda en estos tipos de casos? Con ustedes será hasta el próximo programa. ¡Chau!